Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 83. Estamos juntos en esto, 2004. Con un nudo en el estómago, camino en silencio hasta la entrada de la mina. Es una noche cerrada y parece que va a llover. Siempre odié sentir el aire húmedo en mi piel y la ropa pegajosa por el calor, pero hoy no siento nada, solo nervios. Con solo unos pocos para llegar, veo un gran círculo de gente en la entrada. Nos han descubierto, es lo primero que pienso. Deberíamos haber esperado un poco más, aguardar a que todo pase y actuar cuando nadie se lo esperara. Decido esconderme detrás de un árbol para ver mejor. La imagen del otro lado me deja impactado. Veo a Luisito y al resto de los que llamé horas atrás, pero también a otros mineros del grupo, bastantes más. Incluso hay algunos a los que sé que no les caigo bien. Salgo de mi escondite y pregunto, ¿qué hacéis todos aquí? Luis se me acerca, y ahora es él quien me da una palmada en el brazo. Me dice, no les gustó nada cómo Vicente nos dejó abandonados. Quieren sumarse al sabotaje. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Aguardar. To wait out. No caer bien. To be disliked. Escondite. Hiding place. And now, let's listen to the story one more time. Estamos juntos en esto, 2004. Con un nudo en el estómago, camino en silencio hasta la entrada de la mina. Es una noche cerrada y parece que va a llover. Siempre odié sentir el aire húmedo en mi piel y la ropa pegajosa por el calor, pero hoy no siento nada, solo nervios. Con solo unos pocos para llegar, veo un gran círculo de gente en la entrada. Nos han descubierto, es lo primero que pienso. Deberíamos haber esperado un poco más, aguardar a que todo pase y actuar cuando nadie se lo esperara. Decido esconderme detrás de un árbol para ver mejor. La imagen del otro lado me deja impactado. Veo a Luisito y al resto de los que llamé horas atrás, pero también a otros mineros del grupo, bastantes más. Incluso hay algunos a los que sé que no les caigo bien. Salgo de mi escondite y pregunto, ¿qué hacéis todos aquí? Luis se me acerca. Y ahora es él quien me da una palmada en el brazo. Me dice, no les gustó nada cómo Vicente nos dejó abandonados. Quieren sumarse al sabotaje. If you enjoy learning Spanish through stories, then you'll love Story Learning's Intermediate Spanish course, Spanish Uncovered. This course uses the same story-based method as the Story Learning Spanish podcast, while teaching all the key grammar and vocabulary you need to break the intermediate plateau and finally become an advanced Spanish speaker. You'll make rapid progress while enjoying our original Spanish story, in-depth video lessons with our expert Spanish teacher, digital practice exercises, pronunciation training, speaking activities, and much, much more. Thousands of people have used this method to learn Spanish, and I'd love for you to join them. We even offer a 7-day free trial, so you can try out the complete experience today with no obligation. Go to storylearning.com/podcastoffer to claim your free trial and get started. That link again is storylearning.com/podcastoffer. You can also find it in the podcast description right there in your phone. See you on the inside.